Ingenio, la manera inteligente de transformar. Ingenio, ingeniería. Cultura científica, tecnológica y humanística. Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo. Ingenio. El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. ¿Cómo están? Como siempre, nos da mucho gusto que usted nos acompañe en su programa de radio Ingenio, la manera inteligente de transformar que produce Radio Universidad, en coordinación con la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora, aquí en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México. Siempre nos es grato estar aquí con ustedes en esta su cabina de radio, aquí en Radio Universidad, y establecer este puente de enlace. Para ello, mi colaboradora amiga, ¿cómo estás, Sandra Mirella Gómez Cuadras? Buenos días. Muy buenos días, Rafael. Muy bien. ¿Con frío, no? Un poco de frío, ¿verdad? Todavía, aquí ya al finales del mes de enero. Y bueno, ¿qué les queremos decir? Pues que en su programa de Radio Ingenio pues le vamos a platicar sobre un tema que preocupa mucho a la, pues yo diría que al mundo entero, que es el sobrepeso y obesidad. ¿Es un problema? Claro que es un problema social, global, pero un tema importante es la fuerza del metabolismo. ¿Qué es esto? Pues precisamente Sandra Mirella Gómez Cuadras pues nos va a platicar al respecto. Y también le vamos a comentar brevemente algunos aspectos de su revista Epistemus, Ciencia, Tecnología y Salud, que editan las divisiones de Ingeniería, Ciencias Exactas y Naturales y la División de Ciencias Biológicas y de la Salud. Como ustedes saben, esa edición salió hace algunas semanas y estamos dando a conocer a usted, a nuestro radio escucha, este esfuerzo editorial que realiza nuestra Universidad de Sonora. Así es que acompáñenos los próximos 27 minutos, estamos con usted. Su revista Epistemus es un proyecto editorial que ya tiene más de 6 años, Sandra, más, ¿verdad? Sí. Es que iniciamos precisamente, nació con la iniciativa ahí de estas tres divisiones, como mencioné anteriormente, y en ese sentido, pues ya varios cientos de maestros académicos, investigadores, docentes, vinculadores, extensionistas, pues han colaborado con artículos en este esfuerzo editorial. Este esfuerzo editorial que vale la pena mencionar, pues se distribuye en todo el país y a través de las redes electrónicas en todo el mundo, a través de los bancos de información. ¿De qué se trata? Pues de que nuestros académicos den a conocer sus experiencias, sus reflexiones, proyectos de investigación con respecto a los temas que tienen que ver con la ciencia, la tecnología y la sociedad. Un tema importante que está en esta edición número 13 de su revista Epistemus es precisamente uno que elaboró mi conductora, amiga, colaboradora de su programa de Ingenio desde hace más de 6 años, Sandra Mirella Gómez Cuadras. Ella participó en este número 13 con un tema, la fuerza del metabolismo, sobrepeso y obesidad. Es una reflexión que ella hace, que le quiero comentar, que es maestra en ciencias, en tecnología de alimentos, en ingeniería química de la Universidad de Sonora, perteneciente a la División de Ingeniería, y pues tiene más cerca de 30 años en su carrera académica, en su carrera docente en la Universidad de Sonora, y precisamente pues su línea de trabajo ha sido la tecnología de alimentos, y pues vale la pena mencionar que nuestra invitada pues es, además de ser académica por este tiempo que ya les mencioné, pues también es la coordinadora del programa de servicio social y vinculación de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Ella lleva cuestas también, pues algunos proyectos que tienen que ver con la vinculación y con proyectos de servicio social y para con la sociedad. Ha participado en varios congresos, varios simposios, reuniones de vinculación, entre muchas más. Una entusiasta también conferencista, promotora de los programas de ingeniería y de vinculación con el sector productivo. En ese sentido, pues nuestra invitada, pues que siempre nos honra aquí con su presencia, pero muy pocas veces platicamos de nosotros. Por eso, Sandra, nos da mucho gusto que en esta ocasión, en calidad de entrevistada, pues estés con nosotros en este su programa de Radio Ingenio y sobre un tema que a ti te apasiona mucho, porque yo te conozco, que es pues esta preocupación por el bien comer, por la salud. Sí, estás bienvenida una vez más. Muchas gracias, Rafael. Pues buenos días, querido público. Fíjense que este proyecto había iniciado como un artículo de ingeniería, pero dando una visión a la panorámica en la que estamos viviendo actualmente y todos los problemas de salud que se están desarrollando, pues me empezó ahí a sonar un poquito. Dije, bueno, ¿por qué no damos a conocer algo sobre lo que todos los riesgos que están incluidos al tener un sobrepeso y obesidad? Y en ese sentido, el Estado de Sonora es la entidad federativa de la zona fronteriza cuya población registra, fíjate Rafael, más sobrepeso y obesidad, ya que más del 70%, de acuerdo a los indicadores que tiene la Secretaría de Salud, pues está afectada por este problema, ¿no? Sobrepeso y obesidad. Es un problema de salud, Sandra. Es un problema de salud porque la obesidad. Y si a eso le sumamos el sedentarismo, pues son factores claves que contribuyen al desarrollo de enfermedades crónicas no degenerativas, como pudiéramos decir enfermedades coronarias, el corazón, diabetes, la circulación, sí, enfermedad cerebrovascular, hipertensión arterial, insuficiencia renal, cáncer de mama, colon, próstata, cáncer de endometrio y riñón, así como el síndrome metabólico. Pues casi nada, son de las enfermedades que causan mayor mortalidad en el mundo. Sí, fíjate, y por eso dije yo, bueno, ¿por qué no hacer un artículo dirigido a todas aquellas personas que quieran o deseen tomar el control de su salud, de su metabolismo? Es una reflexión, una aportación. Es una reflexión, una aportación y basado pues en estadística, ¿no? Las estadísticas son muy claras, no mienten. Claro. La gran mayoría, como lo dije ahorita, la población tiene sobrepeso y uno, fíjate, de cada cuatro personas ya está en una condición de obesidad. Hombre. Sí, y eso lo podemos ver en niños, en jóvenes y en adultos principalmente. Y esta situación, como lo prevén los estudiosos, pues va a continuar empeorando año tras año. ¿Por qué la gente tiene sobrepeso y obesidad? ¿Por qué? Y desde niños, ¿verdad? Sonora es de los primeros lugares también en niños, en obesos. Sí. ¿Por qué la gente es obesa? ¿Por qué tiene sobrepeso? Pues básicamente son muchos, fíjate, los factores. Son muchos los factores, pero podríamos decir que la alimentación juega un papel muy importante, es básico. Pero también hay otros factores externos que contribuyen a que la persona tienda a engordar. Por ejemplo, hay personas que ya estando en esta situación de sobrepeso han probado diferentes dietas que están de moda, ¿no? Pero que si observan que es mucho el esfuerzo que hacen y son pobres los resultados, pues la dejan. ¿Y qué pasa? Se deprimen y empieza otra vez el proceso que se le conoce como de rebote, es decir, empiezan a comer. Y uno se dice, hay flacos o personas delgadas que comen y dices tú, pero comen y no engordan. ¿A qué sucede eso? Pues ahí es donde entra el metabolismo. ¿Qué es el metabolismo, Sandra? Fíjate, para tener una idea más clara de lo que es el metabolismo, lo voy a definir tal y como está definida por los estudiosos o conocedores de este tema. Pudiéramos definirlo como la suma de todos los movimientos, acciones y cambios que ocurren en el cuerpo. Esto para convertir los alimentos y nutrientes en energía para sobrevivir. ¿Por qué? El cuerpo humano está compuesto de materia. Son componentes como agua, grasas, proteínas, carbohidratos y minerales. Y esto pues está animado por la vida que hay en nosotros. Pero yéndonos un poquito a la física, pues responden a las leyes de la física y los átomos. Es decir, los organismos vivos para poder sobrevivir deben poder tener movimiento, pero este debe ser un movimiento ordenado y a un ritmo adecuado. Por ejemplo, si nuestro corazón va a un ritmo demasiado lento, tenemos el mismo riesgo o es casi igual de severo que si va a un ritmo demasiado rápido. O sea, todo tiene su equilibrio. Uh-huh. Y a este metabolismo, pues hay factores que lo afectan. Sí. Y es lo que tiende pues a darnos los productos que ya sabemos. ¿Y cuáles son esos factores, Sandra, que afectan el metabolismo? ¿Por qué no estamos, digamos, uniformes en nuestro, nuestro organismo no funciona. ¿O cómo, por qué cambia ese estándar, modelo que debiera ser el funcionamiento de nuestro organismo? ¿Cuáles son los factores? Mira, aquí, Rafael, también necesitamos decir que dentro de lo que es el metabolismo, se conoce también dentro de su gama, metabolismo lento y metabolismo rápido. Uh-huh. O sea, hay personas que quieren más rápido y que esto pues les da una garantía de tener una mejor calidad, una mejor salud que aquellos que tienen el metabolismo lento. Y a esto se ve afectado, obviamente, en primer lugar, por la alimentación. Vamos a empezar por lo más simple, que son los carbohidratos refinados. Uh-huh. Podríamos decir que el sobrepeso y la obesidad, aclarando, reduce el metabolismo. Y quizá esto pueda ser debido al uso excesivo de azúcares y carbohidratos refinados. Los carbohidratos, sí es cierto, son alimentos que nuestro cuerpo necesita, pero existen dos calidades: los carbohidratos naturales y los refinados. Los naturales son aquellos que se encuentran en su estado natural, como ejemplo tenemos a los vegetales y a las frutas. Y en cambio los refinados son productos de la industria alimentaria que han sufrido una X variedad de procesos como pulido, blanqueado, molido y refinación. Aunque vale la pena aclarar que también dentro de los carbohidratos naturales existen algunos que son de sabor muy dulce, lo que significa que son muy altos en azúcares, y esos azúcares, obviamente, por el sedentarismo, se pueden convertir en grasa. Como ejemplo, tenemos el plátano dominico, el mango o las pasas. En cambio, hay frutas que son excesivamente dulces, como las fresas, la manzana y la pera. Uh-huh. Sí, entonces, dependiendo de la fuente, obviamente los carbohidratos refinados son, digamos, más dañinos que los carbohidratos naturales. Hay que conocer, hay que estudiar entonces, tanto sí. La mamá como el papá, el maestro, el joven, el niño, deben de conocer esta información, Sandra, esa información valiosa. Sí, fíjate, y aquí voy a hacer notar que más del 85% de los diabéticos tienen problemas de obesidad. De obesidad. De obesidad, son sobrepesos, y que por sus niveles de glucosa, como sus niveles de glucosa son demasiado altos, pues promueven una generación de grasa corporal. Uh-huh. Y por ende tienen sobrepeso. Ahora, por ejemplo, así un ejemplo muy claro, Rafael, cuando nos comemos una dona, la dona básicamente es una mezcla de harina de trigo con azúcar con otros ingredientes. ¿Y qué es lo que pasa? El cuerpo lo convierte rápidamente en cantidades enormes de glucosa y crea un exceso de glucosa en la sangre, lo que provoca, por un lugar, que no se engorde. Uh-huh. Y esto es básicamente lo que sucede en el proceso de engordar. Esto nos podría hacer pensar que los carbohidratos refinados nos hacen propicios a engordar. Pero, por ejemplo, los carbohidratos naturales, como los vegetales, son excelentes como alimento y no reducen el metabolismo ni contribuyen a la obesidad. Hay alternativas muy a la mano. Hay alternativas, sí. Bueno, ahí de los carbohidratos naturales tenemos que sacar de estos naturales a lo que son el maíz y la remolacha. Uh-huh. En cambio, todo el resto de frutas y vegetales de las que no mencioné ahorita, ellas nos ayudarán a adelgazar y a proteger nuestro metabolismo. Y tener un metabolismo, digamos, no lento, metabolismo en el cual se desempeñe, funcione correctamente nuestro organismo. Y bueno, también un problema que existe, Sandra, es el mercado. Tenemos Rafael. Nos inundan los grandes corporativos, empresas, para que consumamos en el mercado sustancias con azúcar muy refinada. Sí. Es un problema muy fuerte eso, que debe ponernos en alerta si queremos tener una buena salud, un metabolismo idóneo. Sí, sí, fíjate que bien lo dices tú, existe una realidad económica detrás de todo esto. ¿Por qué? Porque lo que más produce dinero a los fabricantes de alimentos son precisamente los carbohidratos, como bien dijiste tú. Porque sí, las proteínas, como las que se encuentran en la carne, queso y huevos, pues obviamente producen pocas ganancias. Los fabricantes de alimentos más grandes, y las voy a mencionar con tu permiso, son la General Foods, la Quaker Oats, Nabisco, Kellogg's y la compañía Nestlé. Y las que producen son carbohidratos refinados, como jugos en polvo con azúcar, galletas, avena, hojuelas de maíz, los famosos cornflakes, dulces y chocolates. Por lo cual se les considera como la mayor fuente de ingresos de la industria alimentaria. Hay empresas que se dedican o tendría mercado una empresa que promueva alimentos, digamos, que no coadyuvaran a tener una sociedad más obesa, más de sobrepeso. Mira, si al principio sería difícil, ¿no? Al principio es difícil porque tienen que competir, por decirlo así, con campañas ya establecidas. La mercadotecnia es muy, muy, muy fuerte de estas grandes compañías que tienen acaparado el mercado. Y sobre todo, si la sociedad no tiene una cultura en cuanto a cómo alimentarse bien, entonces esto hace que el proceso sea lento, ¿no? Tenemos un problema. Tenemos un problema en México y en el mundo, que es el sobrepeso y la obesidad. Sí. Pero también hay soluciones, ¿verdad, Sandra? Sí, sí, hay soluciones. Sin embargo, Rafael, hay otros factores también que afectan el metabolismo, como son la deshidratación, ya que el cuerpo está principalmente compuesto de agua. Entonces, esa proporción se va perdiendo. El ser humano se calcula que debe tener un mínimo de 65% de agua. Y mientras más obesas es la persona, mayor será la cantidad de agua, mayor será la cantidad de grasa, y eso a la larga tiende a producir una deshidratación. Se ha visto que en los obesos el contenido de agua en el cuerpo se reduce hasta un 40%. O sea, baja el contenido de agua en los obesos y aumenta el contenido de grasa. Aumenta el contenido de grasa. Abate el contenido de agua que de una persona delgada. Sí. Oye, eso está, es grave eso. Es grave, por eso es necesario tomar mucha agua como medida principal. ¿Por qué? Porque cuando tomamos agua, ¿qué añadimos principalmente al cuerpo? Pues el oxígeno. Ajá. Y este es el principal elemento que promueve la combustión de la grasa y es lo que impulsa el metabolismo. Por eso, a veces nos dicen, tomen mucha agua porque es muy sano. Pues es precisamente por eso, porque el agua lleva oxígeno. Sí, pero hay que aclarar que tomar agua y jugos o refrescos no es lo mismo. De la forma que funciona el agua del cuerpo, si el agua es agua sin ningún sabor, el cuerpo le envía el torrente sanguíneo y aumenta la hidratación y la oxigenación a nivel celular, lo cual no sucede con los refrescos de dieta o no de dieta, café, jugos, alcohol, vino, cerveza, etcétera, ya que estos tienden a deshidratar el organismo. Hay que tomar agua. Hay que tomar agua, mucha agua. Así que tomar suficiente agua es vital para ¿qué? Recuperar el metabolismo, tener una buena salud y adelgazar. El sedentarismo es un problema. ¿A qué se refiere esto? Que la gente, no hacemos ejercicio. No hacemos ejercicio. Estamos sentados, acostados, viendo la tele, en internet, lo que tú quieras, y nos olvidamos de hacer ejercicio. Desde los pequeños hasta los adultos. Señores, niños, jóvenes, hay que hacer ejercicio. ¿Qué otra reflexión haces tú aquí en tu artículo, Sandra, que se llama, déjeme decirles a nuestro auditorio, se llama La Fuerza del Metabolismo, Sobrepeso y Obesidad? Es una colaboración que hace la maestra Sandra María Gómez Cuadras al número 13 de la revista Epistemos, el cual ustedes van a poder consultar en línea, está en internet, en www.epistemos.com.mx. Pueden ustedes consultar esta revista. Sí, Sandra, discúlpame. Sí, pues mira, son muchos, como digo, esto es multifactorial. Yo traté de hacer una síntesis de los principales, y uno que considero muy importante es la glándula tiroides. La glándula tiroides es la principal glándula que tiene el ser humano y está localizada en el área del cuello. ¿Y por qué es importante? Porque sus hormonas controlan tanto el metabolismo como la temperatura del cuerpo. Sin entrar en detalles, así, las personas que tienen problemas con esta glándula tiroides padecen de una condición llamada hipotiroidismo, por lo cual tienen que estar sometidos a una medicación como es el, los más comunes que conocen, el Novotiral o el Optirox. Cuando la persona padece esta condición, puede padecer uno o varios de los síntomas siguientes, como por ejemplo, aumento en el colesterol, dificultad para adelgazar, frío en las en extremidades, depresión, cansancio, problemas digestivos, retención de líquidos, insomnio, entre otros. Entonces, esta, cuando hay hipotiroidismo, nos está hablando que una fuerte condición que nos está orillando a lo que es el sobrepeso y la obesidad. Por eso, las personas que la padecen se les hace casi, es casi imposible adelgazar, porque nuestro metabolismo está controlado por la glándula tiroides. Entonces, si no está funcionando bien, pues van a tender a aumentar de pesos. Ah, caray. Oye, Sandra, en esta colaboración que haces, ¿cuáles son las soluciones probable? Ya mencionábamos algunas, ¿verdad? Sí. Resumiendo, ¿cuál pudieran ser tus reflexiones para nuestros radioescuchas para que retomen, pues, una vida, una forma de vida? Saludable. Sí, saludable. Déjame decirte, Rafael, el problema es muy complejo. El problema es muy complejo porque además de implementar acciones que tiendan a bajar los índices de sobrepeso y obesidad, y metabolismo lento, debemos que, lo que bien dijimos ahorita, tomar mucha agua. El agua mejora la digestión porque elimina la acidez excesiva y crea el medio de transportación más efectivo que existen para los nutrientes de la sangre. Otro, usar enzimas digestivas. Esto porque ayudan al metabolismo, ya que ayudan al cuerpo a digerir la comida en su totalidad y al hacer esto, pues se aumenta la absorción de los nutrientes y eso hace que nuestro metabolismo vaya siendo más rápido. También tenemos que tender a controlar o reducir los carbohidratos refinados, tales como pan, harina, pastas, arroz y azúcar, dado que estos provocan un exceso de acidez. Otro, Rafael, no combinar alimentos que no combinan bien. Vas a decir tú, pues, ¿a qué me estoy refiriendo con esto? Por ejemplo, frutas y queso. Los vegetales en general combinan bien con las carnes, huevos y quesos, pero las frutas se fermentan. Se fermentan cuando se les combina con las proteínas de esos alimentos y todo lo que fermente pues tiende a producir gases y esto tiende a reducir el metabolismo, hace que el metabolismo sea más lento. Y finalmente, a veces tenemos que pensar que las soluciones a un problema deben ser complejas, mientras, ¿saben qué? La solución está justo enfrente de nosotros. Claro. Pues esa es la aportación precisamente valiosa de esta colaboración. Por eso es ciencia, tecnología y sociedad y salud. Sí. ¿Verdad? Que son las tres divisiones y son temas, pues, que la revista Epistemus retoma con nuestros académicos, los cuales reflexionan en base a problemas muy específicos. Y en este caso, la obesidad y el sobrepeso, Sandra. Sí. Así es, Rafael. Hay una pregunta por parte de nuestro auditorio en relación a que dice, ¿qué papel juega la sustancia carnitina en el metabolismo de un obeso? Ahora se ha hecho muy común que en los gimnasios, pues los jóvenes o los jóvenes adultos que están ya preocupados porque están aumentando de peso van a consumir grasa. Sí, van a consumir grasa a los gimnasios. Entonces, como complemento, a gastar grasa, que pues mediante diferentes tipos de ejercicios, claro, diferentes equipos, etcétera. Pero también complementan esa pérdida que están teniendo de grasa corporal, calorías y con la ingesta de un compuesto que es la carnitina. La carnitina es un compuesto básicamente que a lo que ayuda a la persona obesa es a quemar grasa, pero también a que se vaya formando más músculo. O sea, facilidad para perder grasa y favorecer la formación de músculo. ¿Es bueno? ¿Es benéfico? Pues es como todo, ¿no? Todo está sin probar al 100% y todo debe usarse bajo las regulaciones que están establecidas y no excederse en el uso. En el uso, así es. Pues un tema importante, trascendente, que tiene que ver con el sobrepeso y la obesidad. Repetimos, usted puede tener mayor información con la maestra Sandra Mireya Gómez Cuadras, está ahí en el Departamento de Ingeniería Química, tiene la coordinación de servicio social. Y los que quieran tener el artículo, está en su forma electrónica en www.epistemos.usom.mx. Está en la página web de la División de Ingeniería, www.ingenierias.usom.mx. Su versión electrónica está a todo color, fíjense, no es por nada. La impresa también la tenemos a su disposición en las divisiones de Ingeniería, Ciencias Exactas y Naturales, Ciencias Biológicas y de la Salud. Para quien guste tener un ejemplar, es una edición muy bonita, de a todo color, con una calidad muy buena. Y nuestra universidad preocupada por hacer llegar el conocimiento, como este tipo de temas tan importantes, al público, a la sociedad. Y les queremos decir, pues brevemente, que también vamos a abordar el tema del contenido de su revista Epistemos, pero les queremos decir que el tema principal es energía en Sonora hacia la sustentabilidad energética. Hay varias propuestas que tienen que ver con investigación desde la Academia Política de Ciencia y Tecnología, Ciencia, Tecnología y Sociedad. Hay temas muy relevantes, importantes, los recomendamos. Vamos a platicar, vamos a seguir trayendo articulistas aquí a su programa de radio Ingenio. Y bueno, no nos queda otra, Sandra, más que agradecerte tu presencia aquí en tu programa de Radio Ingenio. Rafael, es un gusto para mí estar aquí. Ahora te tocó ser entrevistada. Su servidor Rafael Pacheco les agradece su atención y los esperamos dentro de 8 días. Le agradecemos a nuestro operador técnico Noé Corrales su apoyo y los esperamos dentro de 8 días. Hasta luego. Radio Universidad presentó Ingenio, la manera inteligente de transformar. Una producción de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.